¿Practicas deporte de manera habitual? ¿Compites? ¿Haces atletismo, ciclismo, triatlón, voleibol, fútbol? ¿O entrenas duro para intentar mejorar tus marcas? ¿Juegas un partido de fútbol 11 con tus amigos de toda la vida? ¿Y sabes qué es la muerte súbita? ¡Dame dorsal! ¡Tiene dorsal! Soy Alejandro Blanco Ahoy, tu enfermero de emergencias, y hoy en este videoblog vamos a aprender cómo reducir el riesgo significativamente de padecer muerte súbita, cómo hacer deporte de manera segura para tu corazón. Entre 35 y 50 personas fallecen al año en España practicando deporte. Y recordar, en la emergencia el mejor arma es la prevención. Para eso hemos venido a la Facultad de Medicina, en la Universidad Complutense de Madrid, a la Escuela de Medicina del Deporte, para hablar con expertos que nos expliquen cómo reducir el riesgo de sufrir muerte súbita. Para eso, vamos a preguntarle a una enfermera experta en enfermería del deporte, Gracia Toledo Mozos. Hola, Gracia. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Vamos a hacerle unas preguntas. ¿Qué es lo que le estáis haciendo a este paciente? Pues este paciente está realizando una prueba de esfuerzo en cinta. ¿Y en qué consiste la prueba de esfuerzo? ¿Qué es lo que le hacéis? Pues previamente le hemos monitorizado y puesto una mascarilla y se trata de que haga ejercicio a tope, hasta que él no pueda más. Luego le ponéis electrodos, le ponéis una mascarilla, veis en el monitor qué es lo que hace su corazón y le hacéis hacer deporte hasta que no pueda más. ¿Y esto para qué sirve, Gracia? Pues esto sirve para, si hay alguna anomalía, intentar detectarla mientras se hace la prueba de esfuerzo, ya que le tenemos monitorizado y de esta manera que no corra peligro fuera. ¿Y quién tiene que hacerse una prueba de esfuerzo? ¿Quién debería hacerse una prueba de esfuerzo? Pues en principio todas las personas que hagan ejercicio con cierta intensidad, a partir de los 35 años también sería interesante hacerse una prueba de esfuerzo y por supuesto todas las personas que tengan algún problema cardiovascular. Muy bien, fijaros, tenemos una persona conectada con electrodos a un monitor, estamos viendo el corazón, estamos intentando detectar problemas cardíacos, personas de riesgo, pero también cualquier deportista. Hablaba Gracia, mi compañera, de personas de más de 35 años, pero puede ser también niños, 35 años aumenta el riesgo, con lo cual debería hacerse una prueba de esfuerzo cualquier deportista que realice ejercicio de manera intensa o moderada. Es muy importante para prevenir la muerte súbita el estado previo de salud general, así que no descuidéis una dieta equilibrada en hidratos de carbono, en proteínas y en grasas, hidrataros de manera adecuada y, sobre todo, muy importante, evitar los riesgos cardiovasculares, los factores de riesgo cardiovascular, que son la obesidad, el tabaquismo, la hipertensión, los niveles de colesterol en sangre. Recordar, cuidaros, si no sabéis cómo, preguntar a la enfermería.